Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo número 395 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Bien, ante todo vamos a disculparnos ya por anticipado con los oyentes si en algún momento escuchan algún sonido gutural que empezamos a sonar como las cintas de antes cuando no funcionaba bien el play y parecía que iban a cámara lenta, porque hoy el Duque Negro y una servidora estamos un tanto transidos. Pues sí, así que si empezamos a hablar en arameo, que nadie se asuste. Estamos siendo reposeídas por enésima vez. Bueno, pero eso no es... No es óbice. Uy, como nos explicamos. Para que os contemos, eso sí, rápidamente, lo que va a ser, a grandes rasgos, el programa de hoy. Comenzaremos con los estrenos de cine. Tenemos dos. Emergo y Iron Man 3. Ahí lo dejo. Después llegará tu sección musical, Duque Negro, así que cuéntanos. Pues en mi sección musical, querida bruja, vamos a hablar primero de un grupo que ya lleva unos cuantos años en activo, pero nosotros los hemos conocido hace poquito. Ellos han puesto en contacto con Proyecto Terror. Son Escarlatina Obsesiva. Vamos a hablar un poquito de ellos. Los vamos a dar a conocer en Proyecto Terror. Ya digo, en nuestro programa, que nunca habíamos hablado de ellos, que ya tienen una carrera bastante interesante. Luego pasaremos al proyecto paralelo de Trent Reznor, How to Destroy Angels. Y acabaremos hablando pues de un gran grupo. Los que los demás no lo sean, pero es que es un regreso grande y esto se merece pues un poco más. Vamos a hablar de Suede y de su nuevo disco. Muy bien. Seguidamente a la sección de Rubén el Duque Negro, os vamos a ofrecer el tránsito planetario que cada semana prepara para nosotros Margit Glassell. Y a continuación escucharéis una entrevista que tuvimos con Juan Vicente Briega. Él es uno de los colaboradores de Fanzine, una revista de terror apocalíptica online y mensual. ¡Toma ya! Y terminaremos con la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos. Hoy toca hablar de un chiquillo malo, no. Lo siguiente. Jesse Pomeroy, conocido como el sádico bribón. Bueno, y para ver si nos animamos un poquito y nos metemos en situación, vamos a comenzar escuchando a The Flintstones. Dale. Y este, yo fui un zombie adolescente. I was a teenage zombie. Toma ya. We'll be right back. organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so numb without a Abrimos el apartado de estrenos de cine en la cripta. Y la primera peli de la cual vamos a hablar se titula Emergo. Una película dirigida por Carles Torrents, con guión de Rodrigo Cortés, el responsable de Buried. Una película española rodada en inglés, en el año 2011. Un grupo multidisciplinar de investigación paranormal acude a un apartamento recién ocupado para estudiar los fenómenos anómalos que en él se producen. Llamadas telefónicas sin respuesta, sombras extrañas, fenómenos lumínicos, objetos que se desplazan solos, sonidos de origen desconocido, lámparas que estallan sin razón aparente. Su propósito es registrar los hechos de forma científica, empleando los medios técnicos más avanzados a su alcance. Filmación infrarroja, fotografía digital, grabaciones psicofónicas, detección de movimiento, medidores de alteraciones en el campo magnético. Poco a poco, de forma incontenible, las misteriosas manifestaciones comienzan a hacerse más y más violentas. Gracias a todos por venir. Hola. Hola. La cocina está a la izquierda, el cuarto de baño, el cuarto de los niños. Hola, chiquitín. Hola. ¿Podemos instalar el equipo en este cuarto? Como si estuvieran en su casa. Me llamo Alan White. ¿Sabes por qué estamos aquí? Unos meses después de que falleciera, las cosas en la casa empezaron a volverse muy raras. Las luces de la casa encendidas y apagadas, así todo el tiempo. La verdad es que empezó a preocuparme la seguridad de mis hijos. Paul, necesito que no dejes de grabar. Hace muchísimo frío. La temperatura ha bajado 14 grados en cuestión de segundos. Un fantasma es una persona que ha muerto, pero no ha podido marcharse o no ha querido por alguna razón. ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Mierda. Y después de estos sustos, nos relajamos con Iron Man 3. Un poco de ciencia ficción y acción, de la que nos gusta. Tercera entrega de las aventuras de Tony Stark. En el reparto repiten Robert Downey Jr., Don Cheadle, Gwyneth Paltrow, John Favreau. Habrá algún cameo de Stan Lee, de William Shatner. Y aquí aparecen Guy Pearce y Ben Kingsley. Iron Man 3. El descarado pero brillante empresario Tony Stark se enfrentará a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende que su enemigo ha destruido su universo personal, se embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables. Este viaje pondrá a prueba su entereza una y otra vez. Acorralado, Stark tendrá que sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para proteger a las personas que quiere. Durante su lucha, Stark conocerá la respuesta a la pregunta que le atormenta en secreto. ¿El hábito hace al monje o es al contrario? Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mandarín. No sabéis quién soy. Jamás me veréis llegar. ¿Qué piensa hacer respecto a estos ataques? El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir, o sea, tú. Señor Stark, hoy es el primer día de lo que le queda de vida. Le doy la oportunidad de elegir. ¿Prefiere una vida vacía o una muerte relevante? Usted no es un hombre. No es más que un maníaco. No le tengo miedo. Y no es una cuestión política. Se trata solo de venganza. Necesitamos refuerzos. Pues tú mismo. Aquí están mis chicos. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Sabía que vendrían a por mí. Han tardado 5 años, pero lo sabía. Nunca espero que los mercenarios tengan ni honor, ni ética. pero esta nueva recompensa ofrecida por un santón. Un hombre al que le salvé el pellejo. En fin, lección aprendida. No existe la palabra amigo. Cuando permites a alguien que se acerque demasiado malo. Malo para él. Así que ahora debo regresar a la civilización. Con sus luces y todo lo que aborrezco. Solo quería que me dejaran en paz. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, ¿qué nos puedes contar en tu sección, en tu sección bien musical en esta maravillosa noche de luna llena? Pues muy bien, querida. Ya que es mi sección, pues voy a empezar hablando de mí. Es verdad. Que te comentaba antes fuera de micro. Pues sí, nada, mañana para la gente que tenga poco que hacer en Torrelavega, aquí en Cantabria, pues tienen un evento. Que maravilloso, que pueden, por cierto. No os lo podéis perder. Pues no, no se lo pueden perder porque si se lo pierden es un crimen. Tienen que venir todos. Luego dejas de hablarles. Claro, a todos. Luego en mi sección van a ser 20 minutos de silencio. Voy a abrir un poco. Enjoy the silence. Un poco así, un poco Yoko Ono, mística total. 20 minutos de silencio vais a tener como no vengáis. Así que bueno, vamos a decir cuál es el evento. Nada, pues vamos a estar pinchando. Ahora vamos a decir quién es. ¿Qué digo primero? ¿Quién es o dónde? Venga, ¿dónde? Para situarnos. Pues va a ser en Torrelavega. Paz el Jardín, en la zona de vinos. Va a empezar a las 11 de la noche y vamos a estar pinchando dos personas. Una de ellas es Roberto Jubete, de Very Bad for You, y yo, de Devil in the Faces. Bien, vamos a estar bien. Allí, vamos a hacer una mezcla, pues un poco de lo que me pincha Very Bad for You y un poco lo que pinchamos Devil in the Faces. O sea, lo que os dé la gana, vais a pinchar. Básicamente, ya lo sabes tú que todo es petardeo, moderneo, siniestreo, todo a la vez. Sí, sí. Y tú, todo, absolutamente todo tiene cabida, bueno, casi todo. Menos lo natural, todo. Eso es, menos todo sintético y artificial. Eso, pues nada, para bailar y para. Así que mañana viernes, a partir de las 11 de la noche, en el pub El Jardín, en Torrelavega, Cantabria, España. Torrelavega, zona de vinos. Muy bien, pues nada, habrá que acudir en masa. Eso espero. A petarlo. Que no entre todo el mundo. Eso. Que tengáis que sacar los platos o los ordenadores a la calle. Eso es. Y una vez dicho esto, pues ahora vamos a hablar de Escarlatina Obsesiva, que como decíamos al principio, son un grupo que ya tiene su carrera hecha, pero que no habíamos hablado de ellos todavía en la cripta, que han hecho muy bien, pues se han puesto en contacto con nosotros a través de Facebook, que lo puede hacer cualquier grupo, cualquier banda que esté empezando, que tenga varios discos, que le apetezca, pues oye, nos mandan algún temita, hablamos un poquito de ellos y los conocemos. Somos así de cumplidoras. En este caso, pues Escarlatina Obsesiva. Es que además nos ha gustado. Pues sí, la verdad que hemos escuchado el último disco, que ahora hablaremos de él. Y bueno, ellos se formaron ya en 2006, en concreto en Sao Tomé das Letras, en Brasil, como decimos, en 2006. Y los integrantes, pues Carolina Escarlatina y Zaf. Tengo que decirte, Patricia, que Escarlatina es una palabra que me encanta. Pues te vas a hartar a repetirla. Y bueno, ¿qué hacen Escarlatina Obsesiva? Pues post-punk, un punk muy oscuro. Y su discografía consta de 5 álbumes por el momento. El 2007, Chance of Lead. En el 2008, Blossomy Parks. 2009, Pandemic. 2010, Endemic. Y 2012, The Oregon Giringer Sons. El último hasta la fecha. No han parado. Si te fijas, Patricia, a disco por año casi. Muy trabajadores. Han tocado, porque también no han parado de sacar discos y tampoco han parado de tocar. Han tocado con grupos como Plastic Noise Experience, Los Carniceros del Norte, de aquí de Cantabria. Bueno, mitad y mitad. Alguno, eso es. Cantabria, País Vasco. Tienen un poco de todo. O también con la banda Attrition. Y bueno, yo he escuchado el disco y una de las canciones que más me han gustado ha sido Millions of Bones, que yo creo que, bueno, pues como es la que más me ha gustado a mí, pues es la que vamos a poner. Como es tu sección. Para dar a conocer a Escarlatina Obsesiva. Millones de huesos. Dale. Y aquí seguimos en la cripta de Proyecto Terror, dejándonos llevar por estos ritmos maravillosos y estupendos. Y es que hoy, señoras y señores, nos afecta la luna llena. Así estamos. Pues sí, pues un poco para allá, pero bueno, yo creo que siempre, ¿no? Hoy lo que pasa es que tenemos excusa. Está, como nos contará luego Margit en su tránsito, hoy todo es más intenso. Ay, entonces ya lo decía yo. Estamos eso, muy, muy intensas. Sí. Estamos intensificadas. Pues mira, vamos a ponernos un poco más intensas. Toma ya, toma ya. Porque estos son un poquito intensos cuando quieren. Vamos a sobre hablar... todo él. Sí, sobre sí, todo sí. Él. Deben de ser pues esas cosas que se toman... Porque tú lo has visto últimamente que está como hinchado este señor, Trent Reznor. Es que yo creo que se mete muchos anabolizantes y tanto... Mucho, está... sí, no sé lo que se le ha puesto, pero... un cuello gorila. No, se le ha puesto un no cuello. Con lo mono que estaba cuando porque de Perfect empieza, Drug. Le empieza el hombre la oreja, o sea, claro, no, no tiene cuello. Este hombre está irreconocible. Pues sí, y musicalmente un poco también. Bueno, vamos a hablar, tampoco tan irreconocible musicalmente. Ahora tiene un nuevo grupo, un nuevo proyecto. Se llama How to Destroy Angels. Y como comentábamos, pues es el proyecto musical liderado por Trent Reznor de Nine Inch Nails. En el grupo están también su esposa Mary Queen Madden, Atticus Ross y Rob Sheridan. Lanzaron un primer EP homónimo en 2010 y un segundo con el título An Omen en el 2012. El estilo, pues un poco Nine Inch Nails, pero dando un paso más allá, estilo post-industrial, cercano en ocasiones, esto lo, los que siguen de cerca la trayectoria de Nine Inch Nails lo van a entender como yo, porque a mí me recuerda mucho al disco de Fragile, un doble LP que lanzaron Nine Inch Nails en 1999, y bueno, el pasado 5 de marzo han lanzado su primer largo duración, el título, Welcome Oblivion, y yo he escogido el tema, pues... que da el nombre al disco, Welcome Oblivion. De todos Oblivion, que ya sabes que yo a veces se me va un poco la olla. De todas estas personas que has nombrado, que uh-huh. bueno, están a, están con él en este proyecto, has mencionado a una, que es Atticus Ross, sí, que con él sí, sí. consiguió el Oscar a la mejor banda sonora por... Se me acaba de ir el ¿Los nombre. Hombres que no van a las mujeres? No, no, no, no, no, por la de... Bueno, pues se me acaba de ir, es que es luna, hay luna llena. La banda sonora de... Luego te lo digo, que lo miro. Se llevaron el Oscar. Sí. Por lo del creador de Facebook, Leñe, que es que ahora ay, me sale. Ay, sí, la red. No, la no. red, porque me invento las cosas. Qué bueno, mal sí, qué pena. Vamos qué pena. A mirarlo ahora aquí en... La red social. La red social. Que sí, no iba yo desencaminado. Vaya dos, ay, qué dos. Pena. Es que hay otra peli que se titula La Red. La Red. Ah, sí. Bueno, sí, sí, es cierto. Pues, lo que pasa fatal. Que no me habías dejado acabar, Patricia, iba ya, a decir sí, la red social tú. Y ahora me has cortado. Utilízame. Bueno, pues eso, que con Atticus Ross se llevó el Oscar. Pero creo que tienen también banda sonora en la peli que te he dicho. No se han llevado pero el Oscar. Pero el Oscar por esta otra que yo te eso, digo. Eso, tienes razón. Pero creo que también tienen banda sonora, no sé si es en esa. Ay, ya, no qué te puedo pena. Decir. Estamos fatal de la cabeza. Bueno, vamos a escuchar Welcome Oblivion. Hala, toma. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado a How to Destroy Angels y aquí la Mary Queen, que la escuchábamos cantar como muy cabreada. Bueno, pues, querido. Como te decía, no está mal, un poco densos, pero bueno, bien, tú te tumbas en la cama con la luz apagada y pues te haces un viaje. Claro, para que te pegue un tabardillo. Pues eso, y así descubres cosas nuevas. Claro. Y ahora vamos a hablar pues de un gran grupo. Tenía yo ganas ya de hablar de este disco, de Sweat y su nuevo disco. Vamos a empezar un poquito con su biografía, rápidamente. Ellos se formaron en Londres en 1989 y lanzaron su álbum debut, Sweat, el 29 de marzo de 1993. Alcanzó inmediatamente el número uno, convirtiéndose en el debut que más rápido se había vendido en la historia británica, en la historia de la música británica. Eso es mucho decir, ¿eh? Mucho, mucho, la verdad. Con grandes influencias de David Bowie, si no lo digo, reviento. Ay. Y es uno, este disco, el primero de Sweat, homónimo, es uno de los pilares del Britpop, con temazos como Animal Nitrate o So Young. En 1994 sacaron Dogman Star, es su segundo disco, es un disco más oscuro. Y bueno, tuvo un poquito menos de éxito y tenía temas, bueno, temazos como The Wild Ones, New Generation. Y bueno, dos años más tarde, en el 96, se editaron Coming Up, que era un disco más pop, con el que volvieron a alcanzar el número uno en Gran Bretaña. Y tenía temazos como Trash, Beautiful Ones o Lazy. Y yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino. Y un flashback. Para escuchar, pues, yo creo que el tema, uno de los temas, pues, de más éxito de Sweat, no sé si decir más éxito, más... Y totalmente reconocible, o sea, sí. Rápidamente con los primeros acordes ya... Y yo creo que significa como basura, suciedad, porquería, ¿no? Algo así, trash. Mm. We're the lovers. Hemos escuchado Trash, de la voz de Brett Anderson, que a mí la verdad es que tiene una voz este hombre que me trastorna la cabeza, Patricia. No sé si a ti te pasa. Y bueno, aparte del estilazo y todo este señor, la verdad que mucha pose, mucho estilo y muy buena voz. Y vamos a continuar, después de hablar de su disco Coming Up, vamos a avanzar hacia 1999, en el que lanzaron su disco Head Music. Este disco fue un poco más electrónico. Fue el tercer número uno de Suede y, pues, yo creo que el último, porque luego ya vino en el 2002 A New Morning, el quinto y último disco, antes de que se separaran, el 18... Bueno, no, se separaran, punto. ¿Qué ha pasado el 18? Pues el 18 de marzo ha aparecido Bloodsports, es su sexto disco de estudio, tras 11 años sin sacar nada, Patricia, que nos han tenido ahí esperando... Ya desaparecieron de la faz de la Tierra. Yo creo que se unieron hace unos años, no muchos, para hacer unos conciertos, pero no habían sacado nada nuevo. Y bueno, este Blood Sports, que yo creo que es deportes de riesgo, ¿no? Algo así, sí. O más Blood o menos. Blood, sangre, bueno, pues puede ser una frase hecha, no lo sé. Deportes sangrientos. Sí, bueno, nos gusta más quizás. Sí. Bueno, pues el primer single de este Blood Sports se llama It Starts and Ends With You. Yo solo puedo decir que no ha pasado el tiempo, pues siguen siendo geniales. Mantienen el estilo, el sonido. No sé si lo has escuchado, pero lo vas a ver ahora mismo, lo vas a escuchar más bien. ¿Va a ser la primera vez? Pues te va a gustar, porque lo digo yo. Vale. Oh, están hablando de ti. Bueno, casi. ¿De mí? Es increíble, no te lo vas a creer. Siéntate, esto te va a encantar. Ha conseguido una descripción precisa del sospechoso con la ayuda de varios testigos. Repito, Sarah Connor, madre de dos niños. Acribillada brutalmente esta tarde en su propia casa. ¿Has muerto, querida? De última hora indican que los sindicalistas... Organización Impulsora de Discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Hoy, jueves 25 de abril, a las 21 horas 57 minutos en España, nos hemos encontrado con la luna llena, que además es un eclipse parcial lunar debido a la oposición del Sol en Tauro con la luna en Escorpio a 5,45 grados. Los momentos de la luna llena suelen ser intensos porque surgen pensamientos y emociones de nuestro inconsciente que hemos reprimido hasta ahora. El eclipse intensifica aún más la energía. Escorpio es un signo muy dramático, apasionado, cuya prioridad es la transformación, el arrancar de nuestra alma todos aquellos patrones que no nos dejan crecer. Mientras Tauro necesita seguridad, estabilidad, nos puede resultar difícil cuando vibramos con su energía salir de nuestra zona de confort. Marte está en conjunción con el Sol, mientras Saturno lo está con la Luna. La luna llena es la culminación de lo que hemos empezado en la última luna nueva en Aries hace dos semanas, con aquella chispa de nuevos comienzos que hemos sentido tan fuerte. Sin embargo, ahora es posible que nos encontremos con un verdadero conflicto entre las fuerzas que se resisten al cambio y la cruel e implacable necesidad de crecer. Si miramos nuestra carta natal, podemos examinar en qué casas astrológicas o ámbitos de nuestra vida se desata esta tensión, cuáles son las zonas que se ven afectadas por esta crisis de crecimiento. Podemos mirar si el Sol y la Luna activan también algunos de nuestros planetas natales, formando aspectos. Nuestras relaciones se ven especialmente puestas a prueba por este eclipse. Puede que ahora nos demos cuenta de lo que queremos realmente, qué es lo que nos hace falta y por dónde tenemos que seguir si no queremos perder nuestro ser. Son momentos de roturas, de renacimientos en relaciones más auténticas, quizás con alguien que realmente nos importa, o quizás simplemente con nosotros mismos. Lo que está claro es que las antiguas estructuras, por más que el Sol en Tauro se oponga, no pueden seguir intactas. Normalmente, durante la luna llena podemos comprender, si meditamos en ello, cuál es la raíz de la crisis que experimentamos, cuáles son las fuerzas inconscientes en nuestro fuero interno que nos han llevado a este punto en el que nos encontramos ahora. Lo ideal para integrar la energía del eclipse sería honrar la necesidad de seguridad de Tauro y la de transformación de Escorpio, encontrando así un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas. Para poder soportar la intensidad y los dolores de crecimiento de este eclipse, piensa Margit en una frase que se decía en la antigua Roma, «Quod hoc ad aeternitatem», que significa «¿Qué es esto comparado con la eternidad?». El eclipse en Escorpio nos pide que nos liberemos de las pieles viejas como las serpientes, símbolos de la vida eterna. Solo morimos si nos estancamos. Aunque Escorpio nos puede saber a muerte, es solo un momento de transmutación en lo infinito de nuestro ser multidimensional. Podemos encontrar la seguridad en nosotros y en los lazos que son auténticos. Lo falso, ahora caerá. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Un literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche recibimos en Proyecto Terror a Juan Vicente Briega, uno de los integrantes de una nueva publicación online, Fanzine. Bienvenido, Juanvi. Hola, buenas noches. Encantados de recibirte en la cripta y coméntanos cómo surgió la idea de crear en la red esta publicación. Pues surge de la ganas de escribir que tenemos, en verdad. Va de que todos queremos escribir y contar nuestros relatos. Y de ahí surge Fanzine, en realidad, y de contar historias. Porque hemos... A partir de ahí, pues también surge la historia de cine, sale la sección de cine, de poesía y todo esto. Porque hemos de decir que Fanzine es una publicación reciente, pero grande, porque son numerosos los colaboradores que intervienen en ella, entre ellos Juanvi, con quien hablamos esta noche. Pero también están conocidos de la cripta como Quique Alapont, del cómic Panceta, junto a Carlos Rodón, y Francisco Valverde, de la publicación Recién Muertos, esa recopilación de relatos de terror y con el cual ya hablamos hace poco tiempo aquí en nuestro programa. Juanvi, ¿cuáles son los contenidos? Vamos a extendernos un poco más, que es lo que más interesa a los oyentes. ¿Cuáles son los contenidos de vuestra revista? Bueno, pues aparte de los relatos de ciencia ficción y de terror, pues tenemos reseña de libros, tenemos el poemario, tenemos el cómic Panceta, que cada número van saliendo nuevas páginas del cómic. Tenemos una sección que se llama La Entrevestia Absurda, que es una entrevista a escritores de género de terror. Y luego tenemos la sección de cine Cari Cruz, que esa la llevo yo con Jesús Martín. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es tu papel concreto en Fanzine? Pues bueno, yo, aparte de escribir también relatos, pues llevo la sección esta de terror. De terror, de cine. ¿Realizáis críticas, recomendaciones? Sí, la sección va de que cogemos una película cada mes y Jesús y yo hacemos una crítica de la película. Solemos coincidir, pero el caso es que no tendríamos que coincidir, por eso se llama Cari Cruz. Además, aparte de todo esto que nos comentas, he podido leer en vuestra revista que también hay una sección que me ha gustado mucho, que es una especie como de, bueno, basada en la serie The Walking Dead. Sí, sí, sí, eso es una tira, como una tira que sale cada mes, que se llama Walking Dead, y que es eso, una especie de parodia de Walking Dead que también se publica en la página de Walking Dead España. Y en cuanto a la poesía, yo sé que en este caso tendríamos que hablar con la autora, me parece, de esta sección. Sí. ¿Qué tipo de poesía podemos encontrar? ¿Es poesía propia o reflejáis también poesía de autores ya súper conocidos? No, los poemas son de cada colaborador de la revista. O sea, los poemas son suyos y por eso son de género de terror, son de terror la mayoría, porque todos son así tirando un poquito a gore y tal, así rollo romántico también, y muy bien, está muy bien la sección esa. Bueno, decíamos que llevabais 4 números, me parece, sí, hasta la fecha. ¿Y cómo puede acceder el público a descargarse Fanzine? Porque, repetimos, es gratuita y mensual y la tenemos ahí, en la red. ¿Dónde hay que clicar? ¿Dónde hay que pinchar para poder acceder y descargarla? Desde fanzinezombie.blogspot.com. Vale, fanzine, escrito fanzine zombie, todo con Z, punto... Sí, zombie. Zombie, en inglés... fanzinezombie.blogspot.com. Así de sencillo, entráis y rápidamente arriba mano derecha encontráis el link para poder descargaros esta estupenda publicación que os recomendamos desde Proyecto Terror. Juanvi, ¿puedes adelantarnos algo del próximo número, del que está a puntito de salir? La gente puede ver en los contenidos que van a ver antes de que se publiquen en el blog, en fanzineblogspot, en el blogspot pueden ver los contenidos que van a salir en la revista antes de que sean editados. Y salga de la revista, pueden leerlo. Así por encima, lo que van a ser los relatos y la sección de cine y el poemario, lo pueden leer. Pero además, es mucho mejor si te la descargas. También hay que hacer un poco así de... Lógico. Lógico. Pero bueno, también para que la gente se vaya haciendo a la idea, tienen sí, el blog y, por supuesto, esos números atrasados, los 4 anteriores. Y una sí, pregunta más, Juanvi. La gente que a la que le guste, que acabe de conoceros, os lea... ¿Y le guste fanzine? Sí. Y que quizá escriba algún relato, o le guste también, bueno, el cine de terror, fantástico, ciencia ficción, y le apetezca colaborar de alguna manera con vosotros, ¿puede hacerlo o puede proponeros alguna idea? ¿Estáis abiertos a esa opción? Sí, sí, estamos abiertos. La gente puede colaborar y puede mandar los relatos y escriben a lo mejor cuentos de terror y ciencia ficción o tienen algún cómic o algo, pueden colaborar con nosotros, pueden mandarnos también poemas y lo que quieran. Bueno, y ahora que no nos escuchan, de todos estos colaboradores que estáis ahí trabajando en Fanzine, descríbenos un poco cómo es la fauna que estáis ahí metidos en esa publicación. Bueno, pues ahora que no nos oyen, pero también quiero quedar bien, ¿eh? Pero... Por si acaso. Pero, sí, sí, o sea, aquí cada uno tiene su personalidad y escriben sus historias y sus tal, pero en realidad todos... Digamos que formamos lo que es la gran familia, digamos, ¿sabes? De la revista. Y todos tenemos nuestras personalidades, ¿sabes? Pero luego eso queda muy bien, todo en la revista queda muy bien todo. Y doy fe, porque he estado leyendo el último número, el de marzo. Y doy fe de que merece la pena disfrutar de esta revista, porque vamos a encontrar, bueno, pues sobre todo eso, mucha literatura, muchos relatos propios de cada uno de los autores. Y si te parece bien, estamos hablando contigo, pero si te parece bien vamos a nombrarlos a todos, porque sois 12, por lo que he podido ver, ¿no? Entonces tengo aquí la chuleta, tú si quieres me los vas nombrando, para también aprovechar y mandarles un saludo desde Proyecto Terror, y si se te vale, queda alguno, por esas cosas de la memoria que a veces nos falla, estoy yo aquí de apuntadora. Pero ¿quiénes componéis Fanzine? Pues Fanzine lo componemos Francisco Valverde, Kiki Alapont, Carlos Rondón, David Ruiz del Portal, Sergio Fernández, Ana Vivancos, Macabea K, Angie, Jesús Martí, Mayelen Alonso, Fran Córdoba, Carlos J. Benito y Groman. Bueno, y yo mismo también. ¿Y quién nos está hablando? Juan Vicente Briega. Ya que estás charlando estos minutos con nosotros, Juan B., También me gustaría preguntarte, ya saliéndonos un poco de lo que es fanzine, si tú en tu faceta de escritor de relatos tienes alguna cosita publicada aparte de fanzine en algún otro soporte o a nivel individual. No, yo no. La verdad es que yo la oportunidad que me dieron aquí en fanzine de escribir relatos era más como una afición. Yo no tenía nada publicado antes ni nada. Uh-huh. Pero bueno, sí tengo un blog y eso, pero nada más, pero nada especial. Bueno, pues dinos, ¿cuál es tu blog también para que la gente te conozca? Vale, pues mi blog es Microcríticas, que es de críticas de cine, y la gente pues puede poner en el buscador de Google Microcríticas o puede meterse en microcrticas-by-juanpi85.blogspot.com. Es un poco largo. Pero seguro que te encontramos, no te nos vas a perder. Pues estupendo, repetimos, fanzinezombie.blogspot.com. Ahí entráis y podéis descargaros todos los números de esta fantástica revista de ciencia ficción, terror, fantástica y además apocalíptica. ¿Qué más se puede pedir? Ha estado con nosotros Juan Vicente Briega, uno de los integrantes de este loco mundo que os recomendamos que visitéis en la red. Juanvi, muchísimas gracias por acompañarnos en Proyecto Terror. Gracias a vosotros y buenas noches. Lenny, aquí esta mierda se te daba bien. Vamos a pensar un poco, ¿qué está haciendo el asesino? Bueno, tú antes eras un puto policía y ahora tienes un puto asesinato. Dios, ¿qué está haciendo? Muy bien, la sigue. Y la viola y la mata. Y lo graba. Lo hace por placer, ¿verdad? Quiere verlo una y otra vez. Se graba a sí mismo, violándola y matándola. Pero al mismo tiempo le manda a ella la señal. Así ella siente lo que él siente. Mientras está dentro de ella, la excitación que siente al matarla, ella la siente. Y el miedo es mayor. Lo cual a su vez le excita a él más. He visto muchas cosas. Yo también, demasiadas. Esto es terrible, terrible. Él le hace sentir su muerte. Se excita así. Y lo graba todo. Cada detalle. Y te lo da a ti. Sí, sí. ¿Quiere compartirlo? Pues claro que quiere compartirlo. Eso es lo que le pone. Necesita un público. Ese tío está enfermo. ¿Y por qué a mí? Porque tú eres el gran mago, Lenny. Tú haces realidad los sueños. Toda esa mierda que moveres antes o después acaba en tus manos. Yo nunca he vendido Black Jacks. Nunca. Todo el mundo lo sabe. Vamos, te estaba atacando el cerebro, tío. Solo quise corearte. Te provoca para que hagas algo que tú no quieres hacer. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper. Mis malos queridos. Y esta semana, como suele ser habitual, Helen the Reaper se presenta en su sección Mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bien, querida. ¿De quién vas a hablarnos hoy? ¿Cuál es el protagonista en tu apartado? Pues el protagonista de esta noche es Jesse Pomeroy, más conocido en la época por la que tuvo lugar sus andanzas como el sádico Bribón. Parece el seudónimo de un personaje de alguna obra de teatro, ¿verdad? Sí, antes hablábamos ahí a micrófono cerrado que parece como una obra teatral de Quevedo, de eso del la vida del buscón Don Pablo, pues no, la vida del sádico Vivón. Que es Jesse Pomeroy, y Helen nos va a hablar de su vida, obra y milagros. ¡Qué menudos milagros! Antes, cuando he dicho el nombre de nuestro protagonista, he dado un pequeño detalle, que era que en la época en la que él vivió se le conocía con ese seudónimo, el sádico Bribón. Esto es debido a que nos vamos a trasladar no solo geográficamente, sino también en el tiempo, ya que nació en el año 1859, concretamente el 29 de noviembre. Así que un antiguo malo querido, por así decirlo, porque últimamente estábamos muy metidos en el siglo XX. Sí, incluso hemos hablado también de malos queridos que actualmente siguen cumpliendo condena. Es verdad, es verdad. Entonces, pues ya vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo, y también tiene una pequeña peculiaridad este malo querido con respecto a otros de los que hemos hablado. Si te acuerdas, en uno de los primeros programas de la sección mía hablé de un malo querido, mejor dicho, de una mala querida que fue una de las primeras niñas asesinas de la historia. Pues bien, Jesse Pomeroy es también un niño asesino, ya que cometió sus fechorías siendo bastante jovencito, sobre todo las primeras. Así que se presenta un caso muy interesante. Vamos a prestar atención porque Helen va a pasar a relatarnos la historia de Jesse Pomeroy. Como he dicho, nació el 29 de noviembre de 1859 en el pueblo de Charleston, en el estado de Massachusetts. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Thomas y Ruth Ann Pomeroy. Eran personas que vivían, digamos, en la clase media tirando a pobre de la sociedad americana. El padre de familia era un alcohólico que cometía también abusos sexuales y que disfrutaba castigando a sus hijos cuando se portaba mal, desnudándolos y aporreándolos hasta que él se calmaba. Así que dentro de lo que es esa visión, ese comportamiento paternal, se puede decir que era normal, entre comillas, el comportamiento de nuestro protagonista. También, según lo que digamos los datos, las crónicas de la época, la apariencia de Pomeroy inspiraba bastante miedo. Él mismo era consciente de que era un poco diferente a los demás niños. El cuerpo era muy grande para su edad, y también la cabeza, las orejas y los rasgos faciales, que asimismo, del mismo modo, eran también muy poco favorecedores. E incluso tenía una característica física bastante peculiar, que era que el ojo derecho carecía de iris y de pupila, lo cual hacía que tuviera un estado físico que la verdad que daba bastante miedo. A pesar de este detalle físico tan obvio, como relataré a continuación, no fue un dato esclarecedor para poder identificarle a la hora de reconocer las víctimas, las supervivientes, porque no todas desgraciadamente fueron supervivientes, a su agresor. Pero bueno, como siempre pasa, me estoy adelantando un poquito a los acontecimientos y vamos a seguir, digamos, con los primeros datos de la biografía de nuestro protagonista. También relatan las crónicas de la época que nadie lo recordó sonriendo y que había un dato bastante peculiar en la casa del hogar de los Pomeroy, valga la redundancia. Esta peculiaridad era que, a pesar de vivir en un pueblo grande donde había numerosos animales de compañía, en el hogar de nuestro protagonista nunca había animales de compañía, y si los llegó a ver, al poco tiempo desaparecían. Una vez los canarios de la señora Pomeroy aparecieron con las cabezas arrancadas, y después de que se descubrió a Jesse torturando al gato de los vecinos, se decidió que realmente no iban a entrar más animales en el hogar. Así que por lo menos pájaros sí que tuvieron. Pájaros tuvieron, pero... Algún pájaro. No sabemos si fueron canarios o... Sí, bueno, pero que vamos... canarios, pero que tampoco... volaron. Vamos a dejarlo así. Que volaron. Así. De una manera u otra, esos pájaros desaparecieron. Desgraciadamente para los niños del barrio, al no tener animales con los que Jesse satisfacer esos instintos sádicos, decidió adentrarse y en un campo un poco más oscuro y decidió atacar a niños de más corta edad. La primera víctima fue William Payne. Fue encontrado un día de diciembre de 1871 por dos hombres que iban caminando por una calle solitaria. Escucharon un llanto bastante apagado, y cuando se acercaron a una pequeña cabaña aislada, Entraron y se quedaron sorprendidos al ver a un niño de 4 años colgando de las manos. Estaban atadas con una cuerda y suspendido del techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. Debido al miedo, no pudo denunciar a su atacante. La segunda víctima fue Tracy Hayden, de 7 años. En febrero de 1872 fue engañado por Pomeroy para llevarlo a un lugar apartado con la promesa de ir a ver los desfiles de los soldados. Una vez apartados, procedió a amarrarlo y a torturarlo con la misma furia con la que aplicó a la primera víctima. Del ataque, Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas y manchones. Después de este episodio, la policía solo pudo enterarse en la declaración que el atacante era un muchacho adolescente de cabello castaño. 2 meses más tarde, Pomeroy prometió llevar al circo a un niño de 8 años del mismo barrio que él, de nombre Robin Meyer. Después de caminar hacia un camino apartado, lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara, lo obligaba a maldecir y a decir juramentos. Meyer, en su declaración, declaró que mientras su agresor lo azotaba, estaba masturbándose, deleitándose con el dolor, disfrutando con el dolor que le estaba provocando. También confesó, también declaró la víctima que su agresor juró que lo mataría si se lo contaba a alguien, solo que el niño no pudo aguantar más y decidió declarar esta brutal agresión. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. Los medios empezaron a hablar de un pequeño sádico que torturaba a los niños y los padres empezaban a prohibir a los hijos que fueran con desconocidos y sobre todo que no se apartasen de los caminos rurales. Pomeroy tuvo bastante suerte después de estos primeros ataques, ya que no se sabe la razón, la descripción del sádico bribón, en lugar de ser un chico castaño que era la que realmente correspondía con su físico, se derivó en un adolescente de barba y pelirrojo. Así que mientras tanto el lampiño y castaño Jesse Pomeroy escapó con total comodidad de la búsqueda policial. A mediados de julio del mismo año, recordemos 1872, atacó a un niño del cual se desconoce la identidad de tan solo 7 años. También sufrió una feroz paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo, ya que de esta misma manera, en este mismo ataque, también procedió a masturbarse mientras daba la paliza. La policía empezó a ofrecer recompensas. La primera fue de $500 de la época a quien ayudara en la captura del sádico bribón, como fue empezado a llamar el adolescente que atormentaba a los niños de Boston. En este momento, la madre de nuestro protagonista decidió que la familia se iba a mudar. Se cree que empezaba a sospechar que ese hijo tan raro y tan peculiar que mató a sus pequeños canarios tenía algo que ver con semejantes atrocidades. George Pratt fue la siguiente víctima de nuestro protagonista. Pomeroy lo abordó en mitad de la calle y con la promesa de ofrecerle un dinero a cambio de un recado, lo condujo a un lugar apartado donde empezó su ataque. Después de atarlo y desnudarlo, como solía hacer, empezó a porrearlo, pero esta vez fue con un cinturón. Y también hay que destacar que elevó el nivel de sus atrocidades. Empezó a morderle la mejilla hasta hacerle sangrar y lo arañó profundamente en la piel. Incluso le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo. Incluso llegó a clavársela en un ojo. Pero Pratt, la víctima, logró colocarse en posición fetal antes de que Pomeroy llegara a alcanzar el objetivo. Después de esta pequeña frustración, le dio un tremendo mordisco en la nalga y huyó. La siguiente víctima, poco tiempo después, fue el niño de 6 años de nombre Harry Austin. Aparte de la usual paliza, también apuñaló con su navaja de bolsillo en los brazos y en los hombros de la víctima. Después iba a cortarle el pene, pero cuando vio que se acercaban unas personas al lugar donde estaba cometiendo semejantes atrocidades, salió corriendo. Solo pasaron unos días hasta que cometiera otra atrocidad. La víctima fue Joseph Kennedy. También empezó a golpearle y empezó a obligarle a maldecir, a decir obscenidades y también empezó a masturbarse mientras disfrutaba de esta, digamos, de esta visión. A esta víctima, a Kennedy, le provocó una fuerte cortada en la cara con su cuchillo y lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. La siguiente víctima fue un niño de 5 años, Robert Gould. Fue engañado por Pomeroy cerca de una estación de trenes. Pomeroy se dio cuenta de que empezó a ser observado por unos empleados del ferrocarril y salió corriendo. Para suerte de la policía, ese niño pudo dar pistas más concretas y fue cuando dijo que el atacante no solo era un chico sin barba de pelo castaño, que era la descripción correcta de nuestro protagonista, sino que también pudo facilitar el detalle del ojo blanco. Hemos dicho que era una peculiaridad física bastante notable. A finales de 1872, la policía estaba ya realizando visitas a las escuelas de Boston con la esperanza de capturarlo. En septiembre visitaron la escuela de Pomeroy, pero el joven Kennedy no pudo identificar entre los alumnos a su atacante, ya que Pomeroy, al regresar a su casa, decidió dar una vuelta a un pequeño rodeo y eso evitó que fuera identificado. Pero al llegar a su casa estaba la policía y allí fue arrestado. A pesar de un severo e intenso interrogatorio, Pomeroy estuvo tranquilo e incluso estuvo clamando su inocencia. Lo despertaron en la medianoche con la amenaza de ser encarcelado por un total de 100 años. Jesse Pomeroy se dio por vencido. Al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, solo acertó a decir: no pude evitarlo. La sentencia fue el ingreso en un reformatorio hasta que cumpliera los 18 años. Recordemos que en el momento de cometer semejantes atrocidades, nuestro protagonista, tenía tan solo 13 años. El reformatorio juvenil Westboro se convirtió en el siguiente hogar de Jesse Pomeroy. Vivió la mayor parte del tiempo en soledad, no solo como parte de su castigo, sino por ese temor que inspiraba y debido también a su carácter retraído. La dura rutina consistía en trabajos forzados y clases obligatorias diarias. Mientras tanto, su madre hacía campaña por la liberación y el perdón de su hijo, enviando cartas a las autoridades y a quien estuviera dispuesta a escuchar semejantes plegarias. Pomeroy se comportó como un interno modelo y evadió eficientemente castigos y reprimendas. Tras tan solo 15 meses de encierro, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. Una vez liberado, la familia Pomeroy prometió esmerarse en la vigilancia de su hijo, pero no pasaron ni 2 meses en libertad cuando Pomeroy atacó, cuando la oportunidad se presentó, a la puerta de la tienda que tenía su madre en aquel momento. En marzo de 1874, Jesse estaba limpiando el local y empezó a hablar con un empleado de apellido Cor, que cuando llegó una niña de nombre Katie Curran a preguntar por un cuaderno. Katie explicó que tenía un nuevo profesor, por lo que quería un cuaderno nuevo. La primera tienda que visitó no tenía lo que quería y le recomendaron que fuese a la tienda de los Pomeroy. Pomeroy urdió una treta para mantener a la niña con él. Dijo que quedaba un cuaderno, pero que estaba algo manchado de tinta y que había que buscarlo dentro del almacén. Mandó al ayudante con el carnicero y la niña siguió confiada a Pomeroy a unas escaleras que daban al sótano del edificio. Fue sometida velozmente por Pomeroy, quien con su navaja la degolló brutalmente. Después de asesinarla, Pomeroy se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si no hubiera pasado nada. El cadáver permaneció allí sin que nadie notara nada extraño. Cuando el cuerpo fue descubierto, estaba en avanzado estado de descomposición, lo cual hizo muy difícil conocer el alcance de los daños que había recibido. La madre de Curran, la madre de la niña, empezó a buscarla ya que se le hacía raro que no hubiera llegado a su casa. Su búsqueda resultó infructuosa, ya que apareció un testigo que aseguró haber visto cómo ésta había sido introducida a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. La sed de sangre de Pomeroy todavía no estaba terminada. A Harry Field lo salvó, que otro chico lo vio junto a Pomeroy y este se acobardó. La siguiente víctima no tuvo tanta suerte. Horace Millen, de solo 4 años, fue llevado a una pastelería con la excusa de que iba a tener unos pastelillos, ya que era el cumpleaños supuesto de nuestro protagonista, y como no tenía amigos que se había mudado recientemente, quería compartirlos con él, ya que le había caído bien. Fueron comiendo pasteles y numerosos testigos vieron a lo que pensaban que era una inusual pareja de hermanos caminar por las calles hacia las afueras de la ciudad. Una mujer llegó a testificar que le parecía raro que el hermano mayor desprendía como una cara de felicidad, de orgullo, mientras que el menor iba como un poco más retraído, no mostraba el mismo aspecto de felicidad que su supuesto hermano mayor. Según las declaraciones de nuestro protagonista cuando fue detenido, llevaba a Millen de la mano y supo desde el primer momento que quería asesinarlo. Quería estar seguro que nadie lo interrumpiera, y se adentraron largo rato hasta llegar a un paraje arenoso. Allí se sentaron a descansar y a reposar los pastelitos. Cogió su navaja y Pomeroy descargó un furioso ataque a la garganta del niño. Según las pruebas forenses de la época, vieron que Millen peleó por su vida todo lo que pudo, ya que encontraron numerosas heridas defensivas en brazos y manos. Aún así, se llegaron a contar hasta 18 heridas en el tórax, pero lo que más les llamó la atención fue que las uñas de las manos estaban fuertemente incrustadas en las palmas como evidencia de la agonía y atroz muerte experimentada por el niño. Cuando el cadáver fue lavado para hacerle la autopsia, vieron que su ojo también había sido apuñalado y también heridas en el escroto, lo cual fue un indicio de que también hubo un intento de castrarle, de cortarle el pene. Fueron unos niños que estaban jugando en la playa los que descubrieron el cuerpo y llamaron a unos hombres que estaban cazando patos. La familia de la víctima, de horas, ya lo estaba buscando y el padre había denunciado su desaparición a la policía. Las sospechas obviamente cayeron sobre Pomeroy, lo buscaron en la casa y a pesar de las protestas de su madre, el chico fue arrestado. Tras la detención de Pomeroy, la madre de nuestro protagonista vio cómo su tienda iba a pique. Los que se acercaban a su comercio no era para comprar, sino que simplemente querían ver el lugar donde trabajó el mozo, el sádico bribón. Puro morbo, ¿no? Efectivamente. Uno de los competidores que estaba ampliando los negocios le ofreció comprar su local y ella, desesperada porque vio que no iba a conseguir nada, accedió. Cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones adecuadas, encontraron el cadáver putrefacto de Katie Curran. Ya no hubo ninguna duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy, así que no tuvo más remedio que aceptar los cargos. La pena impuesta a los asesinos en el estado de Massachusetts era la horca. La defensa de Pomeroy se basó básicamente en determinar que nuestro protagonista estaba loco, pero fue en vano, ya que quedó definitivamente establecido que Pomeroy conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal estaba perdida. Fue sentenciado a la horca, pero ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia, ya que era muy difícil poder ejecutar a un chico de tan solo 14 años. No había antecedentes en la historia penal de la nación. Al final, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión. Tras escuchar el veredicto, Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital. Impuso la cadena perpetua para Pomeroy, la misma que debía ser cumplida, pero en una celda en solitario. La única persona en visitar a Pomeroy fue su madre. Lo hizo mes tras mes hasta que falleció y nadie más volvió a visitarlo. Comía solo y hacía ejercicio en un patio sin que nadie lo acompañara. Se podía bañar unas cuantas veces y tenía abundante material de lectura. Permaneció en este cuarto de acero durante 40 años. Estudió varios idiomas, pero no tuvo oportunidad de practicar ninguno. Una vez trató de escapar, escarbando la pared hasta llegar a la tubería de gas, intentando hacer volar la puerta de su celda. En 1917, el castigo fue atenuado y se le permitió integrarse con el resto de la población penal. De vez en cuando, su nombre seguía apareciendo en los periódicos. Cuando fue puesto con los demás, disfrutaba sabiendo que después de 40 años seguía hablándose de él y seguía siendo conocido como el sádico Bribón. En 1929 fue trasladado a un hospicio de la policía, donde pasó los dos últimos años de su vida, lleno de enfermedades y agónico. Dicen que su deseo final era ser quemado y que sus cenizas fueran esparcidas a los cuatro vientos. Hay quien cree que se cumplió la voluntad, pero también hay quien dice que su cuerpo yace en la tumba de la familia. Jesse Pomeroy murió sin sentirse culpable por las víctimas. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues así nos vamos, queridos. Nos despedimos, Duque Negro. Pues nos vamos, entonces, querida bruja, nos vamos a quedar aquí. Aquí metiditos en la cripta, que va con esta maravillosa noche de luna llena que tenemos. Y además nos vamos con este tema de mi querido Peter Steele, de Type O Negative, Wolf Moon. Y volveremos la semana que viene, el día 2 de mayo, después de la noche de Valpurgis. Así pues, feliz noche de luna llena y feliz noche de Valpurgis a todos. Duque Negro, para ti lo mismo. Gracias, querida bruja. Que tengáis felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. How long has your spell of me? Oh,